Sucederá que en aquel día, dice el Señor, haré que se oculte el sol en pleno día, y la tierra cubriré de oscuridad en pleno día claro, y yo convertiré sus fiestas en llanto, y todos sus cantos en lamentos, y haré poner túnicas sobre todos los lomos, y rapados sobre toda cabeza, y la convertiré como en llanto de hijo único, y su agonía como día amargo. Amós capítulo 8, versículo 19 al 10. Hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias por habernos sintonizado el día de hoy, y muchísimas gracias, de verdad, porque no obstante la oportunidad que ustedes nos brindan de hacer un repaso a nuestros programas anteriores, pues todavía tienen la gentileza de escuchar con muchísima atención a este su servidor. Qué gusto, porque confiamos en que todos ustedes la semana pasada se hayan dado el tiempo para haber corroborado por lo menos una de las citas que aportamos en aquel entonces. Recuerden que el haberlo hecho les dará la tranquilidad de saber que todo lo que aquí hemos dicho es absolutamente cierto. Y bueno, una vez más, ofreciendo nuestras más sinceras disculpas, pero después de lo que ustedes acaban de escuchar, no nos queda más que nos permitan regresar una vez más a nuestra cita de introducción para que nos podamos dar cuenta que todo lo que se nos ha dicho y que todo lo que se nos ha inventado, verdaderamente la falsedad de las palabras de estos, no tienen cabida en nuestros corazones. Sucederá que en aquel día, está hablando el día en que nuestro Señor arribe a la tierra. Sucederá que en aquel día, dice el Señor, haré que se oculte el sol en pleno día. Obviamente que a la llegada de su carruaje, este mismo va a eclipsar el sol o la luna, cualquiera que sea el caso, porque hoy en día ya sabemos que el carro de nuestro Padre supera en tamaño inclusive a Júpiter. Así es que, llegando nuestro Padre, definitivamente no vamos a poder ver absolutamente nada, ni siquiera el resplandor de las estrellas. Y dice el Señor, y la tierra cubriré de oscuridad en pleno día claro. Obvio, imagínense aquí que nosotros ponemos, miren cómo se oscurece, ahí tienen ustedes, en la parte de atrás. Entonces, estamos hablando de que el carruaje de nuestro Padre va a eclipsar totalmente entre el sol y la tierra, nos va a eclipsar de tal manera que dice que habrá oscuridad en pleno día claro. Y mucha atención para nuestros hermanos cristianos que dicen que todo esto va a ser felicidad a la llegada del Maestro, y que ya viene por ustedes y que todos ustedes ya están listos para irse. Dice el Altísimo, no el Maestro. Yo convertiré sus fiestas en llanto, y también haré que todos sus cantos se conviertan en lamentos. Los obligaré a ponerse túnicas en todas sus espaldas, y la mayoría estará rapada su cabeza. Y este día lo convertiré como en llanto de el Hijo único. Y nuestra agonía, dice el Señor, será como un día terrible y amargo. Amós capítulo 8, versículo 9 al 10. Hermanos, esto es lo que dice la profecía. Así es que mucha atención, y yo le pido a nuestros hermanos los cristianos que regresen al camino correcto. No tiene usted necesidad de vernos. Vaya usted a la Escritura y convénzase por sí mismo. No me necesita usted a mí. Usted siempre se ha sentido capaz y absolutamente con toda la cordura para entender los escritos. Así es que yo le sugiero que tome usted en cuenta, hermano cristiano, esta profecía. Porque aquí no dice que Jesús vendrá y que se lo llevará a usted, etcétera, etcétera. Dice el Señor que nuestras fiestas las va a convertir en llanto y en dolor. ¿Sabían ustedes, queridísimos, que un día como hoy, pero del año 1099, se inicia el sitio de Jerusalén durante la primera cruzada, después que los cruzados viajaron desde Antioquía? Esto se encuentra en Turquía. Y que en 1929 en Roma, Italia, la ciudad del Vaticano se convierte en un estado soberano y se suma a los otros 5 mini estados europeos, recibiendo el nombre oficial de Estado de la Ciudad del Vaticano, teniendo su propio idioma y su propia moneda. Queridísimos hermanos, recuerden que todos los días publicamos a ustedes información muy relevante, muy valiosa, como esta, pero solo de manera general en las redes sociales, en donde nos ubican ustedes en Facebook como Yosef Ben Aharon, o en el caso de Twitter, nos identifican claramente como @JJValderrábano, pero si alguno de ustedes quisiera conocer más a fondo acerca de las efemérides del día, les recomendamos, entren por favor a nuestro portal de www.ultimaadvertencia.com, en donde incluso algunas efemérides las ilustramos con muchísimo gusto a todos aquellos hermanos que deseen disfrutarlas. Y para aquellos que intentan contactarnos, con muchísimo gusto lo pueden hacer por medio de las redes sociales y también por medio de Skype como JValderrábano90. Lo pueden hacer todos los martes, también a las 20 horas, tiempo del Centro de México, en donde entramos en contacto con varios de nuestros hermanos que en conjunto participan. Y a partir del mes de julio, lo haremos también un día a la semana, pero en horario muchísimo más temprano. En este caso, tendría que ser por la mañana en tiempo de México, para que aquellos hermanos de Europa, Asia, África, Medio Oriente y Oceanía puedan también entrar en contacto, pues la diferencia de horarios impide que podamos atenderlos como se debe. Así que aquellos que están del otro lado de nuestro planeta, no tenemos inconveniente porque nos hagan llegar sus propuestas de los horarios que mejor les conviene para que podamos entrar en comunicación. Así que, una vez más, amadísimos, no hay obstáculos para que aquellos de ustedes que deseen conocer más acerca de la verdad de nuestro Señor, aclarar cualquier duda o expresar alguna inquietud, lo hagan y con muchísimo gusto estaremos inmediatos para servirles. Y una vez más, ya lo saben, si no están inscritos en alguno de los medios antes referidos, los invito a que se den de alta, ya que la información publicada sin duda enriquecerá los estudios e investigaciones que cada uno de ustedes, hermanos, están realizando. Y por último, no dejen por favor de visitar nuestro nuevo portal de www.ultimaadvertencia.com, el cual velamos por actualizar constantemente para que todos ustedes consulten la valiosísima información que ahí se publica, lo cual lo convierte, hermanos, en el mejor portal informativo en su género. Queridos hermanos, el día de hoy en nuestra sección que se titula La imagen de la semana, presentamos a ustedes esta interesantísima representación artística, la cual es un grabado en alto relieve muy semejante al de la semana pasada. Pero aquí podemos ver un escudo vaticano sujetado por dos personajes con alas. En la parte superior se ve la tiara con las llaves y al centro del emblema vemos tres cabezas de hombres, pero con los ojos vendados, impidiéndoles ver hacia las estrellas que están en la parte superior. Asimismo, hermanos, pueden observar el símbolo de la cruz con la palabra paz. Y finalmente, insistimos, las estrellas en la parte superior de este grupo de íconos, aunque ustedes no lo crean, como podemos ver, es una situación reiterativa el hecho de que estos íconos aparezcan repetidamente en el Vaticano, con lo que confirmamos que la religión fue creada con el fin de evitar que el hombre mire hacia los cielos, hacia donde está su creador. Pero esto como parte de un proyecto que, como ya lo hemos dicho, es tan perfecto, dado que aquellos que no sean parte de este, ni se dejen llevar por esta piedra de tropiezo, serán quienes verdaderamente cumplan con la voluntad y leyes de nuestro Padre. Así como ser llevados al lado de Él y vivir en la vida eterna, como el mismo Señor lo ha prometido para quienes sigan el camino que Él quiere que todos vayamos por Él. Y a nombre de todos los queridos hermanos, quiero agradecer en esta ocasión a don Valdemar Anguiano de Irapuato, Guanajuato, por habernos compartido esta interesantísima comparación derivada de un manuscrito del siglo XIV que lleva por título Decretales de Gregorio. En este caso es Gregorio IX, por la época a la que nos referimos. Pero esta obra está conocida entre los investigadores como Decretales Schmidtfield, en donde claramente se puede ver a un personaje muy parecido al que protagoniza la sabiduría en la Guerra de las Galaxias y que es conocido como Maestro Yoda. Vean, por favor, todos ustedes la comparación, que es muy semejante, hermanos, un personaje de otro. Y aquí cabe reflexionar. ¿Acaso los cineastas que producen series como Las Guerras de las Galaxias conocen literatura tan maravillosa y clara que como parte de un proyecto dan a la humanidad a conocer... ¿Perdón? A conocer cómo podría ser lo que llegamos a ver algún día. ¿Acaso estamos siendo preparados para lo que está por venir? Ustedes, queridos hermanos, tienen la mejor opinión. Igualmente, muchísimas gracias a don Julio César Maldonado de Madrid, España, nuestro queridísimo hermano. Próximamente vamos para allá, queridísimo don Julio, quien tuvo a bien hacernos llegar esta interesantísima reflexión, que no me queda duda de que todos ustedes coincidirán con don Julio, debido a que esta es muy sabia en cuanto a lo que nos enseña y nos hace considerar para nuestras propias personas. Y el mensaje a la letra dice: Dios no es una religión, es una relación. En tanto te relaciones con Él, tanto mejor le conocerás. Y esto, queridos hermanos, es tan cierto, dejando en claro que no es necesario ver a nuestro Padre físicamente para conocerlo, lo cual se sustenta con lo que nos fue dicho por el mismísimo Señor y que así quedó escrito en Amós capítulo 5, versículo 4, que a letra dice: búscame y vivirás. solo búscame y vivirás. Y vean ustedes qué nobleza de nuestro Padre, comentábamos ya en una ocasión, que no dice búscame y me encontrarás. Pues estaríamos hablando de un acto soberbio. Sino búscame y vivirás. Quiere decir que posiblemente no le conozcamos, pero que el hecho de buscarlo a él, por buscar la verdad, no nos dará la oportunidad de que él nos dé vida eterna. Perdón, eso nos dará la oportunidad de que nuestro Padre nos dé la vida eterna. Asimismo, nuestro querido hermano don Julio nos comparte también esta valiosísima ilustración, en donde podemos ver la ilustración de lo que representa a un ser del cielo sosteniendo en sus manos un pasaporte y conversando con una mujer a la que le dice la siguiente frase: pero, ¿por qué necesitas un permiso para moverte por tu propio planeta? Y esto es muy bello, queridos hermanos, debido a que si ellos, los señores que vienen del cielo, no tienen fronteras, aún en el universo, tan vasto en galaxias, planetas, estrellas, nebulosas, constelaciones, etc., ¿por qué el hombre si las tiene dentro del mismo territorio del cual no ha podido salir? Algo que vale la pena reflexionar, hermanos, y finalmente don Julio nos comparte esta magnífica ilustración, muy reflexiva por cierto, en donde se puede ver la representación de un mendigo caminando por la calle y se topa con un letrero que incluye el mensaje que por lo regular es promovido por los grupos cristianos en las calles y que dice: sonríe, Dios te ama. Y el mendigo sarcásticamente se ríe. Je. Esto es un mensaje muy directo para los cristianos. Quien lo haya diseñado es merecedor de todo mi respeto, mas no de toda mi admiración, porque en estos letreros que mucho hemos visto en las casas, en las paredes de calles o en algunos coches que llevan sus calcomanías, no hay amor al prójimo. ¿Cómo le dicen al transeúnte, sonríe, Dios te ama, y no le dan un pan, unos zapatos, una muda de ropa? Sin embargo, ¿quién hizo esto? Insisto, aunque es merecedor de mi respeto, no así de mi admiración, pues lo que se pregona se hace con el ejemplo, pero confiadamente en que esta persona lleve a cabo la grandiosa tarea de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y por último, queridísimos, muchísimas gracias también a nuestra queridísima hermana Yaitza Rodríguez de Cayén, Puerto Rico, quien amablemente nos comparte esta interesantísima imagen en donde se puede ver a un hombre comiéndose al mundo y la frase: el mundo es la manzana, nosotros somos los gusanos. Y doña Yaitza añade el siguiente comentario: estamos acabando con este hermoso planeta y, queridísimos hermanos, con toda honestidad, en adición a lo comentado por nuestra hermana, como ya lo vemos, como no vamos a acabar con el planeta que Dios nos dio, la casa que nos dio para vivir, si entre nosotros mismos nos está acabando, ya no son solo los animales y las plantas, ya también, estamos extinguiendo a nuestros prójimos, a nuestros hijos, ya no los educamos, solo los regañamos. A nuestro prójimo ya no le compartimos ahora, le damos a cambio. A nuestros seres queridos ya no los amamos, les condicionamos nuestro cariño. Si esto hace, y esto es muy importante, si esto hacemos, perdón, entre nosotros mismos. Si esto realmente hacemos, hermanos, presten atención. ¿Qué podemos esperar que hagamos con nuestro planeta? El día que en verdad aprendamos a amar a nuestro prójimo, ese día en verdad nuestro planeta nos amará. Y amar a nuestro prójimo implica el hombre y la mujer que están fuera de nuestra casa, sea conocido o desconocido como aquel animal y planta que viven en este planeta. Pues no olvidemos que los tres somos seres con vida y fue Dios quien nos creó. Y queridísimos hermanos, esta semana tuvimos el gusto de haber estado en la ciudad de Bogotá, ahí en Colombia, gente muy cálida, muy agradable, muy sensible y con maravillosas experiencias que con gusto les compartimos, pues con solo un par de horas de haber aterrizado, ya estábamos atendiendo a nuestros hermanos maravillosos, don Wilson Fajardo e hijos, doña Jaire Quiñones y el doctor Ever Burgos. Ember Burgos, su hermanita, por cierto, también, quienes forman parte de esta gran familia de La Última Advertencia y que amablemente fueron hasta el hotel donde nos hospedamos, conforme habíamos previamente acordado, y durante varias horas tuvimos la fortuna de estar conversando con ellos, aclarando así algunas dudas e inquietudes que tuvieron a bien exponer, además de que en grupo fuimos por sugerencia de ellos a visitar el hermoso e impresionante Museo del Oro, donde pudimos ver maravillosas reliquias que más adelante les presentaremos, ya que pudimos confirmar que aquellos seres celestiales de los que hay evidencia que estuvieron en Egipto de forma maravillosa, existen también pruebas de que estuvieron en aquella zona de Sudamérica. Les prometo que para la próxima semana haremos un breve reportaje de esta experiencia porque sin duda les va a fascinar a todos ustedes y también alguno de nuestros hermanos nos acompañaron en el 13º Encuentro Internacional de Etnología, en donde gracias a Dios tuvimos el gusto de presenciar las evidencias innegables de una, presentar las evidencias innegables de una realidad a la que no debemos negar su existencia y mucho menos su procedencia. Y dado el gusto que hubo en la gran mayoría de asistentes a este evento, presentaremos durante 2 programas lo que presentamos en Colombia, para que nadie de ustedes, hermanos, se quede sin apreciar las evidencias que nosotros, con muchísimo gusto, en honor de todos ustedes, presentamos. Pero, antes de iniciar con la primera parte de nuestra presentación, sigamos conociendo sobre la correcta interpretación y aplicación de los estatutos y preceptos que el bendito nos ordena cumplir en su ley santísima y que hoy continuamos la secuencia del orden de estas leyes, por lo que ahora analizaremos el estatuto que Dios ordena en el libro del Éxodo capítulo 23 versículo 2 y que a la letra dice: no seguirás a los que son muchos para hacer mal, ni responderás en litigio inclinándote a la mayoría para hacer imprudencias. Queridos hermanos, este mandato es muy preciso, pues no debemos dejarnos llevar por lo que dicen los demás o incitarnos a hacer cosas que por el hecho de que sean muchos quienes lo hacen, creamos que es lo correcto. Debemos ser prudentes y ante todo tener presente que el único juez justo es nuestro Padre el bendito, y que si por casualidad existe alguna injusticia de la cual se desprenden movimientos en las muchedumbres, nosotros debemos ser firmes y esperar a que la justicia de Dios se cumpla, la cual, hermanos, den por hecho que así es. Y es que, seguir a los que son muchos por este simple hecho, hermanos, y seguir a muchos no solo son asuntos de Estado, manifestaciones, etcétera, sino que seguir a la muchedumbre también lo es con los grupos religiosos, pues estos, en su gran haber, atraen a otros, para cometer imprudencias tales como incitar a más a integrarse a su grupo o a criticar a los demás porque no están en sus reuniones, etc. Y bien, ¿qué hicimos? El día de hoy, hermanos, bueno, como ya lo anticipamos, presentaremos a ustedes lo que expusimos en la conferencia que dimos en el 13 Encuentro Internacional de Ovnilogía en el pasado día 4 de junio, cuya presentación se tituló El Hombre, la Gran Programación de Dios. Así que, sin más preámbulos, iniciemos. Cabe enfatizar que la Biblia, junto con varias otras bibliografías consideradas como apócrifas, son de forma ignorada. El sustento innegable que deja al descubierto lo que a través de la historia, hombres como Giordano Bruno, Galileo Galilei, entre otros, murieron intentando dar a conocer a la humanidad la indiscutible relación que existe entre lo celestial y lo terrenal y la dependencia que este último tiene del primero. Lo mismo ha sido el cometido de los manuscritos antiguos tales como la bitácora de Cristóbal Colón, el Bhagavad Gita, el Chilam Balam, entre otros, o en el caso de algunas culturas, como lo ha sido el Islam, el budismo, entre muchas más. Sin embargo, después de 2 milenios de haber intentado la Iglesia, por medio de la religión, ocultar, cambiar y suplantar la realidad celestial o divina, que hoy incorrectamente llamamos extraterrestre, e incluso considerada por otros como ciencia ficción, la cual fue conocida por las diferentes culturas alrededor del mundo que nos han precedido, actualmente, con la libertad de decisión que existe en los seres humanos y la iniciativa de que ya en muchos de nosotros hay para investigar por cuenta propia la misma historia, hoy estamos abriendo los ojos a la verdad. Está nuestra mente aceptando que no hemos sido engañados, sino que nos hemos dejado engañar. Y vamos ya conduciendo nuestras vidas a la aceptación de, primero, que Dios no debe ser más una representación artística con semejanza a hombre. Esto es aberrante. Sino como lo que es un ser eterno, procedente del universo, cuyo aspecto, poder, autoridad y misericordia son únicos, inimaginables, descartando así finalmente cualquier interpretación o similitud que el hombre le pudiera dar, pues así ha estado escrito en uno de los códices encontrados en Ahmadi, que lleva por nombre Eugnosto, o también conocido como el libro de la sabiduría de Jesús el Cristo, y que a la letra dice: y dijo Jesús, porque el que es indecible, ningún rey lo ha conocido, ningún gobernante, ninguna unión, ninguna naturaleza, desde que se formó el mundo, a no ser él mismo. En efecto, es inmortal, eterno por no tener nacimiento, puesto que todo el que está sometido al nacimiento forzosamente morirá. Es inengendrado porque no tiene comienzo. Porque todo el que tiene un comienzo forzosamente tiene un fin y nadie lo domina. Tampoco tiene nombre. En efecto, todo el que tiene un nombre es porque este es la criatura de otro. Él es innombrable. No tiene forma humana. Porque el que tiene forma humana es efectivamente la criatura de otro. Posee una forma única. No como el aspecto que hemos creído o visto, sino como un aspecto de otro género, como una forma extraña. Es una verdad indiscutible. En efecto, la verdad aquí abajo es rechazada por el error que coexiste con ella. Y segundo, que todo aquello que del cielo procede y que ha sido catalogado como extraterrestre o incluso por algunos atrevidos como diabólico, con certidumbre es parte de la santidad y la divinidad a la que Dios nos ha hecho referencia desde la creación y que bíblicamente conocemos como los santos de Dios, los ejércitos del cielo. La siguiente explicación, hermanos, es la más clara y sencilla para entender lo anteriormente citado. Si en la antigüedad a las cosas que se veían en el cielo las llamaron celestiales, que quiere decir venidas del cielo, y posteriormente, cuando se inventa la religión, se nos obligó a llamar a esas mismas cosas como divinas, hermanos, esta materia que hoy denominamos como extraterrestre, que también significa venidos del cielo o de fuera de la tierra, este asunto extraterrestre es celestial o divino. Como mejor nos complazca llamarlo, hermanos, las tres definiciones quieren decir exactamente lo mismo. Queridísimos hermanos, no estamos haciendo este programa con la intención de cambiar la manera en que ustedes o cada uno de ustedes piensa. De igual manera, nunca hemos querido imponer idea alguna, pero les estamos presentando con evidencias que el día de hoy la mayoría de ellas son físicas y tangibles, una parte de la vasta información que les hará reflexionar sobre la verdad, misma que nos ha sido oculta, aquella que también ha sido tergiversada, la que se ha velado por desaparecer, pero que no obstante lo anterior, aún con todos los intentos por opacarla, entre ellos, hermanos, recuerden la Inquisición, esta no ha sido eliminada. Y si aseguro lo dicho, hermanos, es porque existen pruebas fehacientes de ello, como lo que se localiza en una de las tantas y variadas representaciones del escudo vaticano ubicado en uno de los pasillos de salida del museo, donde se puede ver claramente la representación de tres hombres, los cuales no se les permite mirar hacia las estrellas de los cielos, ya que tienen vendados los ojos y falsamente, con el símbolo de la cruz, se les hace creer que viven en paz. Hay algo allá arriba, hermanos, que no quieren que conozcamos? ¿Qué intereses podría tener la religión en ocultar lo que del cielo procede? Pues bien, antes de dar paso a las impresionantes pruebas que serán presentadas, hermanos, meditemos sobre aquello que muchos de nosotros en alguna ocasión hemos cuestionado. ¿Cómo habrá sido el principio y cómo será el fin? Pues bien, sepan todos ustedes que la respuesta a esta interrogante ha estado escrito desde hace poco más de 2000 años y hoy será nuestra plataforma para iniciar con esta gran exposición, ya que así ha estado escrito en el verso 18 del Evangelio de Tomás, un texto copto encontrado en la región de Nahamadí, en el Alto Egipto, y este a la letra dice: dijeron los apóstoles a Jesús: Maestro, dinos cómo será el fin. A lo que Jesús respondió: ¿Es que acaso ya descubrieron cómo fue el principio para que pregunten por el fin? Sepan que donde está el principio, allí también está el fin. Bienaventurado aquel que conozca el principio, pues él sabrá cómo será el fin y no morirá. Amadísimos, la incertidumbre que en algunos de ustedes se generó, adelante. Oigan cielos y escucha tu tierra, porque habla el Señor. Hice hombres, les agrandé su estatura y ellos me traicionaron. Un buey conoce a su dueño y el asno el establo de su señor. Mi pueblo no me conoce porque no entiende. A ver, nos informan que parece que ya hay sonido. Bueno, comentábamos que la incertidumbre que en algunos de ustedes se generó hace unos instantes sobre cómo es posible conocer el principio para saber cómo será el fin, se habrán dado cuenta que en el video que proyectamos nos habla que vienen de un lejano planeta, de lo más apartado de los cielos, y todavía nos aclara, es el Señor de los ejércitos. Pues bien, la única manera de entender el principio, hermanos, es aceptar que este fue hecho por nuestro Señor y también por los que le asisten, a quienes Él llama mis santos, los cuales son seres de otros planetas, algunos sin duda de otras galaxias, que sirven a nuestro Padre para el cumplimiento de su voluntad, entre ellos la creación de vida como lo somos nosotros. Y esto, hermanos, es tan cierto que más adelante vimos que el Señor es el creador del Orión, constelación ubicada en el universo a 1500 años luz de la Tierra. También nos dice que el Señor es el creador del Arcturo, misma que es la conjunción de la Osa Mayor, misma que se sitúa a 81 años luz de nuestra Tierra, y la Osa Menor, la cual se encuentra a 300 años luz de nosotros. Asimismo, es el creador de las Pléyades, conjunto estelar ubicado a 450 años luz de la Tierra. E igualmente, nos dice que es el creador de las Híadas. Y este, fíjense ustedes, hermanos, que es un conjunto de estrellas perteneciente a la constelación de Tauro, localizado a 150 años luz de la Tierra. Por tanto, si el Todopoderoso, hermanos, ha llevado a cabo su voluntad valiéndose de siervos que le han asistido en todos sus proyectos, ¿por qué entonces no pensar que así, de manera semejante, el hombre fue creado siendo un proyecto perfecto desde su principio hasta su fin? Ahora bien, queridos hermanos, por la amable atención a lo que enseguida les será presentado, reciban por favor anticipadamente mi más sincera gratitud y sin más preámbulos, ¡iniciemos! ¿Sabían ustedes que la creación del ser humano fue un proyecto de Dios cuya realización estuvo a cargo de una raza venida de las estrellas? Esto lo podemos ver claramente en Hechos de los Apóstoles, capítulo 17. Y es que esto es tan cierto, hermanos, que la creación misma desde su inicio lo confirma, pues en la Biblia así ha estado escrito en el libro del Génesis, capítulo 1, versículo del 3 al 4, que a la letra nos dice: y dijo el Señor, que se haga la luz, y la luz fue hecha. Presten atención, hermanos, porque de aquí parte todo. Si Dios dijo que se haga la luz, observen que esto es una orden. Estamos hablando de prestar atención a un modo imperativo. Y si a continuación se lee y la luz fue hecha, la pregunta obligada es: ¿y por quién? ¿Quién hizo la luz? Y esta reflexión, hermanos, tiene sustento, pues desde el momento en que el texto contiguo se lee y vio Dios que la luz era buena, damas y caballeros, con todo respeto, pero si Dios mismo, Él solo hubiera hecho la luz, esta no tendría una calificación de buena, sino de perfecta, de maravillosa, de excelente. Cualquier superlativo que represente perfección. Pero si el Señor calificó como buena la luz, es porque esta no fue hecha por Él. y el mayor sustento a lo que aquí he referido, pasaremos ahora a Génesis capítulo 1, versículo 26, y que la letra dice: y dijo el Señor, hagamos hombres, que significa hagamos la raza humana. Observen que nos está hablando el Señor en plural. La respuesta, hermanos, es simple. Porque no lo estaba y porque Él ordenó que su proyecto lo llevaran a cabo quienes le asisten. Y para refuerzo de lo antecitado, queridísimos, de manera literaria y cultural, como conozcamos entonces también lo que nos relata el Corán, Sura 76, verso 28, y que a la letra dice: por casualidad llegó al hombre un momento del tiempo en que fuera cosa recordada. En verdad nosotros creamos al hombre de una gota de esperma moldeada para probarlo. Y lo hicimos con ojos y oídos. Nosotros los hemos creado y fortalecido sus ligamentos. Asimismo, hermanos, en la Sura 95, versículos del 4 al 6, nos dice: vean que creamos al hombre bajo la más bella forma, mas por su comportamiento lo volveremos el más bajo de los bajos, menos a aquellos que sí creen y viven en rectitud. Si ahora ya vamos entendiendo que Dios no estaba solo, la pregunta que cabe realizar es: ¿con quién estaba? Pues bien, las evidencias físicas y tangibles que confirman todo lo antes expuesto se encuentran en poder de Egipto, que curiosamente su imperio es considerado como uno de los más antiguos, grandes, poderosos, influyentes y trascendentales en la historia. Pero, antes de continuar, retomaremos la cita bíblica de Job capítulo 9, versículo 9, y que a la letra dice: mi Señor es el que hizo el Arturo, el Orión, las Pléyades y las Híadas. Asimismo, consideremos también lo que a la letra dice Job en el capítulo 38, versículo 31 al 32. ¿Podrás tú frenar a los resplandores de las estrellas? Y es, fíjense bien, de las Pléyades. ¿O alterarás el movimiento del Orión? ¿Harás aparecer a su tiempo las constelaciones de los cielos, haciéndolas brillar por la mañana o haciéndolas resplandecer como el lucero por la tarde? ¿O llevarás tú a la osa mayor y a la osa menor con sus hijos? Si ya sabemos, hermanos, que estas son constelaciones o cúmulos de estrellas, si Él las creó, ¿qué quiere decir? Las diseñó, las ideó, etc. No dudemos que estas estrellas también hayan sido hechas por sus siervos, incluyendo cualquier tipo de vida que exista en tales lugares. Por lo que, si tomamos en cuenta que Él no está solo y que cualquier proyecto que el Señor tenga considerado realizar, Él ordena a sus santos para que su voluntad se cumpla, al haber muy probablemente muchos y diferentes tipos de vida en el universo. No demos por hecho que los seres que le asisten necesariamente sean iguales a los seres humanos. Más que importante, queridísimos, presten su atención, más que importante es imperante aceptar que la creación del hombre procede de los cielos. Y desde el momento en que Dios dijo, hagamos hombres, conforme a nuestra imagen y semejanza, esto significa que nosotros somos parecidos a quienes nos crearon, mas no idénticos, y para sustento de lo aquí firmado, les pido de toda su atención a lo que inmediatamente vamos a proyectar, pues se lograrán entender muchas cosas, hermanos, porque más adelante serán presentados los diferentes tipos de seres que, de acuerdo con los grabados egipcios, existen en el universo, pero antes les pido que pongan toda su atención a esta fantástica cita. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 39 al 49, que a la letra nos dice: no todos los seres son iguales. Los hombres tienen su cuerpo, los animales otro, los peces otro y las aves otro. Pero así como hay seres terrestres, también hay seres celestes, extraterrestres. Mas en verdad la belleza de los seres celestes es de otro tipo que la de los hombres de la tierra. Así como es uno el resplandor del sol, otro es el de la luna y otro el de las estrellas, porque una estrella es diferente de otra en resplandor. El primer ser humano fue formado con sustancia viva. El último ser humano poseerá tal sabiduría que dará vida, mas no será primero poseedor de esa ciencia, sino que primero será un ser animal, y hasta después dará vida. El primer hombre fue hecho en la tierra, por eso es terrestre. El Señor viene del cielo, por eso es celeste. Los que son de la tierra, estos son terrestres. Y los que vienen del cielo, estos son celestes. Sinónimo de extraterrestres, de fuera de la tierra. Y así como le fue dada su forma al hombre terrestre, así les mostraremos la forma del ser celestial. Escucharon claramente, amadísimos. Presten su atención a esto. Dice: no todos los seres son iguales. Los hombres tienen un cuerpo, los animales otro, los peces otro y las aves otro. Bien. Obviamente los seres que no son de aquí tienen otro. Pero fíjense. Pero así como hay seres terrestres, también hay seres celestes, o sea, seres extraterrestres. Mas en verdad, la belleza de los seres extraterrestres es de otro tipo que la de los hombres de la tierra. Así como es uno el resplandor del sol, otro el de la luna y otro el de las estrellas, porque una estrella es diferente de otra en resplandor. Mas en verdad, la belleza de los seres celestes es de otro tipo que la de los hombres de la tierra. Estas fotografías fueron tomadas en el templo de Seti I en Abidos, Egipto. Y maravillosamente aquí encontramos personajes con características semejantes a las del ser humano, pero con cabeza de serpiente. Y dense cuenta que este ser al que hacemos referencia tiene jerarquía, al grado que el primer hombre que tiene enfrente se ve como si le impusiera las manos. Las siguientes imágenes son fantásticas, hermanos, porque podemos ver a seres, como en esta foto, con el chacal y el halcón, quienes están tomando de la mano al hombre . Presten su atención, porque en medio de ellos Uno está intentando darle a la altura de la cabeza la cruz de Ang, que como es sabido por todos ustedes, es la llave de la vida. Y los otros dos seres, observen por favor, uno con rostro de pez, y el otro con rostro de ibis, mismos que observen ustedes rodean al hombre y que de un recipiente están proveyendo al ser humano de la fuente de la vida representada, como ya lo dijimos, con la cruz de Ang, que como todos ustedes saben, en la cultura egipcia es la llave de la vida eterna. Por favor, no olviden lo que comentamos de la cruz de Ang, porque más adelante nos servirá de gran referencia. Ahora bien, hermanos, en esta siguiente fotografía presten mucha atención al tocado o corona del personaje central, pues, como podemos observar en él, hay cuatro serpientes. Así como en los tocados de los dos personajes a los lados, también están unos reptiles. Por favor, muy presente también la referencia de estos reptiles para más adelante. Y en esta otra ilustración, en reverencia, al ser con cabeza de león, hermanos, en esta ilustración, en donde podemos apreciar a un hombre arrodillado haciendo reverencia al ser con cabeza de halcón, y este a su vez dándole al hombre la cruz de Ang que está en su mano derecha, reservando aún la de su izquierda, hermanos, nos damos cuenta una vez más que la cruz de Ang se hace presente. Ahora, veamos las evidencias que hay en el templo de Komombo, también en Egipto. En primer lugar, podemos ver a un ser con cabeza de lagarto, sosteniendo en una mano, hermanos, un báculo y en la otra la llave de la vida. Más, en su corona, resaltan las serpientes. A continuación vemos a un lagarto tal y como los conocemos, pero observen por favor por qué este se encuentra en un altar y está recibiendo ofrendas. Nuevamente al ser con cabeza de lagarto, con la cruz de Ang, con el báculo y con su corona de serpientes. Al parecer, el mismo que el primero, pero en otra ubicación. Este impresionante monolito es tal, porque fíjense ustedes que vemos otra vez al lagarto sentado, sujetando la llave de la vida, frente a otro ser, hermanos, de semejantes características, pero con cabeza de halcón. Ahora quisiera yo, queridísimos, comentarles que muy amablemente, ahora que estuvimos en Bogotá, visitamos el Museo del Oro. Y es valiosísimo. Observen ustedes estas esculturas, por favor. Es un ser bípedo, pero con cabeza de lagarto, pidiendo observen sus controles con manipulación. Y observen, por favor, todavía un poco más, porque el hecho de que la silla o el trono donde están sentados, observen, por favor, si es circular, quiere decir que es un sillón ejecutivo. Antes de continuar, hermanos, por favor, con la secuencia de diapositivas, quiero por favor que vean la representación de la cruz de Ang. Presten toda su atención. ¿Podemos acercar más? Perfecto, perfecto. Amadísimos, esta se localiza en el templo de Asuán, en donde ustedes pueden apreciar que esta inexplicable y a la vez maravillosamente tiene manos y está sosteniendo lo que se asemejan con aquellos animales de la era mesozoica llamados pterosaurios. Que eran reptiles alados. Pero, retomando la figura de la cruz de Ang y lo que representa, quizá venga a la mente de todos ustedes aquella cita donde el Maestro Jesús el Cristo dijo, y que así quedó escrito para la posteridad, en Juan capítulo 14, versículos del 6 al 7, que a la letra dice, y dijo Jesús: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie llegará a mi Padre sino por la enseñanza de mi doctrina. Si aprenden mi doctrina, es porque habrán cumplido también con la ley de mi Padre. Y si tomamos en cuenta que el mismo Maestro Jesús nos dijo lo que así ha estado escrito en Juan 8:26, que a la letra dice: muchas cosas tengo que sentir de ustedes. Lo que sí les digo es que el que me envió está vivo y ese es verdadero. Ahora, todo lo que yo les he dicho, lo he escuchado de él. Por tanto, ahora podrán darse cuenta que la vida eterna es en primerísimo lugar es Dios quien la posee. Y Él a su vez la conduce a aquellos siervos que están dispuestos a velar porque su voluntad se cumpla en todo momento. Y estos seres a los que hoy conocemos como reptilianos, correctamente dicho draconianos, presten su atención. Ellos proceden de la constelación de Draco. De acuerdo a los testimonios de encuentros con seres celestes, se sabe que esta raza celestial es considerada como la más acreditada en todo el universo, tanto en el área de la genética como en la bélica. Por eso, esto, hermano, sustenta que el Señor Dios Todopoderoso no estaba solo cuando ordenó que el hombre fuera creado y que su voluntad se cumplió conforme a su deseo. Vean por ustedes mismos que sí, fuera de la tierra existen razas, quizá extrañas para nosotros, pero solo hasta hoy, porque en realidad son hermosas por haber sido creadas por el mismo que nos creó. Miren ustedes que ahora saber que existen seres con rostro de halcón, de carnero, otros más con rostro de león. De ibis, etcétera, nos debe dar la pauta para tener en cuenta cuán inmenso es el poder de nuestro Padre, como su humildad al dar vida a diferentes tipos de seres y no mostrar preferencia alguna. Estimadísimos hermanos, ahora que ya estamos sabedores de quiénes y cómo son verdaderamente los seres que acompañan a nuestro Señor, pudiendo ser entre las diferentes razas de seres celestiales que existen, reticulianos, andromedanos, draconianos, arturianos, cetáceos, orionanos, pleiadianos, veganos, etc. Reflexionemos. ¿Es correcto que los sigamos llamando marcianos? ¿Mostramos educación cuando les seguimos nombrando alienígenas, siendo que esta palabra es sinónimo de payasos? ¿O es prudente que les sigamos diciendo enanitos verdes? ¿Es sostenible que se les siga nombrando grises? ¿Es apropiado que les siga diciendo fenómeno? Saber ahora que los seres del cielo son siervos de Dios, ¿a cuán? ¿Y qué? ¿No son idénticos a nosotros? No nos da, hermanos, ningún derecho a burlarnos, porque por el simple hecho de venir de lo alto, los convierte no en nuestros hermanos mayores, como algunos los nombran, sino en nuestros superiores, y será peor si no aceptamos que a ellos debemos nuestros adelantos. Y si esto lo afirmo, hermanos, es porque así lo dijo el Señor en Isaías capítulo 30, versículo 20 al 21, y que la letra dice: tus ojos verán arriba a los que te enseñan, y tus oídos escucharán que te hablan a tus espaldas. Este es el camino, anda por él y no se desvíen ni a la derecha ni a la izquierda. Y solo manera de ilustración, hermanos, y para confirmar todo lo que hasta ahora hemos expuesto, vean por favor esta fantástica representación que está grabada prácticamente en todos los monumentos egipcios. Esta es la imagen que ilustra a Nibiru, que de acuerdo con los sumerios es el reino de los cielos de Anu, y que equivocadamente se cree que en la cultura egipcia su representación era el sol. Y esto, hermanos, es falso. Pues bien, recordemos que algunos astrónomos e investigadores aseguran que este es un planeta cuya órbita genera que cada 3600 años Nibiru pase cerca de la Tierra. Sin embargo, esto carece de sustento, hermanos, debido a que si tuviera una órbita, entonces la dirección que este supuesto planeta siguiera sería girando alrededor del mundo, y hasta eso del mundo terrestre. Mientras que algunos otros reconocidos ufólogos e investigadores han declarado que la dirección que Nibiru sigue es directo a la Tierra. Y esto, en efecto, confirma lo que ha sucedido antes y que así lo describen los relatos de la cultura antigua sumeria, que señalan que cada 3.600 años Nibiru descendía a la tierra, ¿no? Y no que paseaba cerca de ella. Y a Nibiru o Nibiruj, los sumerios lo representaban como la estrella más grande y resplandeciente entre todas. Y esta afirmación, hermanos, es cierta, ya que se sabe que es más grande que Júpiter y que su atmósfera artificial es de oro, transparente como el cristal. Afirmación que se confirma con el profeta Ezequiel, quien describe el carruaje del Padre, o Juan en Apocalipsis, que describe la Nueva Jerusalén, o el libro de Enoch. Conforme a la cultura sumeria, Nibiruj es el reino de Anu, que surca el universo, representando como una esfera con resplandor y con alas, y un personaje al centro, algo muy semejante, sucede con los egipcios, que aunque podemos observar, y esto es muy importante en la imagen, dentro de un círculo rojo está un personaje al centro. Y si analizamos la imagen comparativa, las alas son en señal de que vuela, y lo grande de ellas, la distancia. Y lo hace por todo el universo, sin seguir una trayectoria. Y es que aquí cabe hacer una muy valiosa reflexión que tiene a su servicio seres . Ya conocemos que Dios, hermanos, es un Dios cósmico, es un Dios universal, que quiere decir intergaláctico, que tiene a su servicio, como decíamos, seres semejantes a nosotros, pero esto no quiere decir iguales, sabios en todo momento, y que cumplen con su voluntad, los cuales también vienen de los cielos, pero la pregunta es, ¿en qué vienen? ¿Cómo se trasladan? Veamos. Alcen sus ojos al cielo y vean a los que vienen del norte. Yo les juro que de aquí en adelante, cuando vean el cielo despejado, verán a los ángeles de Dios que suben y bajan sobre los hombres. El Señor pone a las nubes como escondite suyo. Y los ejércitos que estarán en el cielo se verán en carros luminosos cubiertos de un brillo deslumbrante. Estén atentos, porque verán qué tonterías se pregonarán en la tierra y confundirán a las naciones. Mas sobre ustedes se verá el Señor. Sobre ustedes se verán sus carruajes. Alza tus ojos al cielo y mira alrededor de ti. Todos ellos se están organizando para venir a ti. Míralos y te maravillarás. Y aunque se inquiete tu corazón, me glorificarás cuando digas: ¿quiénes son estos que vuelan como las aves y que vuelan como palomas dirigiéndose a sus nidos? Mas Judá no pudo vencer a los que estaban en los llanos, aquellos que tenían carros metálicos falcados, con forma de hoz. Miren en las alturas las máquinas de guerra contra la tierra para tomarla, y cómo ya está para caer en manos de los varones que pelearán contra ella con armas, con hambre y con enfermedades. Ha llegado el tiempo, como tú, Señor, lo dijiste. Porque sepan que el Señor saldrá de su reino y descenderá, y andará sobre las alturas de la tierra, y debajo de él se desbaratarán los montes, y los valles se cuartearán como la cera delante del fuego. Todos verán que cuando Él viene, lo hace girando sobre los montes, corriendo sobre los cerros. Está detrás de nuestra pared. Mírenlo por las ventanas. Se muestra tras las rejas. Y lo que verán en el cielo les parecerá como si fuera una mentira ante sus ojos, porque están ligados con juramento a sus ídolos. Mas en ese momento les haré llegar a la memoria su maldad, el invento de sus religiones para atemorizarlos. Informen a las naciones y hagan correr la voz. Avísenles sobre las señales que se ven en las alturas y no lo encubran, ni por miedo ni por vergüenza. Díganles, pronto será tomada aquella hermosa ciudad, porque el hombre vive confundido. Su confusión son sus esculturas. Él despertará de su error cuando sean destrozados sus ídolos, porque viene contra ellos gente del norte, la cual pondrá su tierra en ruinas y no dejarán ni hombre ni animal que en ella habite. Todos ellos descenderán, destruirán y se marcharán. Mira cómo vienen de lejos estos del norte y del occidente, y mira cómo vienen velozmente tus destructores y exterminadores. Alza tus ojos al cielo y mira alrededor de ti. Todos ellos ya se están agrupando para venir contra ti. Juro yo, dice el Señor, que de todos ellos te platearás como adorno y te sujetarán. Levanten sus ojos al cielo, oh habitantes de la tierra, y vean a los que vienen del norte. Porque, ¿qué dirán cuando se den cuenta que el Señor su Dios desciende en su carruaje sobre ustedes? ¿Acaso no les darán dolores como mujer de parto? Todos verán las tropas que vienen del norte, a manera de un torrente que todo lo inunda y velozmente cubrirá la tierra y cuanto hay en ella, a las ciudades y sus habitantes. ¿Acaso no ustedes dicen, faltan 4 meses para la cosecha? Pues yo les digo, alcen sus ojos y miren que por todos lados ya se ven resplandores para el día de la cosecha. Pongan atención y miren los cielos, que ya se percibe un gran ruido, un gran alboroto que viene de la parte del norte para convertir a las naciones de la tierra en desierto y en habitación de culebras. Observen los montes y verán descender los pies del que trae buenas noticias, del que pregona la paz. Él es el que imprime su figura en el suelo. Su carruaje cubrirá los cielos, y la tierra se maravillará y lo alabarán. Su resplandor es más potente que la luz. Rayos brillantes saldrán de su fortaleza. Allí es donde está escondido su poder. Y al voltear alcé mis ojos y vi uno como rollo que volaba. Simplemente, como se darán ustedes cuenta, hermanos, para que el hombre pudiera ir a la luna, o tan solo para salir a la Estación Espacial Internacional, se necesita de naves aéreas para trasladarnos. Entonces, ¿por qué dudar que Dios y los que con él vienen se valgan de vehículos espaciales para su traslado? Incluso aquí en la Tierra, para ir de una distancia a otra, dependiendo si es larga o corta, es el vehículo que utilizamos. Desde una bicicleta si es a la esquina de una casa, hasta un avión si es al otro lado del planeta. ¿Acaso no, después de este ejemplo, suena lógico que ellos también vengan en vehículos conforme a distancia, capacidad, etcétera? ¡Claro que sí! Y aunque la mayoría de todos nosotros hemos oído de ellos hasta hoy, entenderemos lo que en realidad son los carros de Dios, desde su carruaje hasta el serafín. Presten por favor mucha atención al siguiente video, pues la información proporcionada procede de la Kabbalah judía en el apartado que lleva por título Hasefirot Hehailot Elohim, que quiere decir las formas de los palacios celestiales, y estos son los siguientes. We'll be right back. Ahora nos damos cuenta que aquello que nos contaron nada tiene que ver con la verdad, que estamos sobre todo conociendo en este momento, y es que esta realidad día a día es latente con cada vez más y más avistamientos por todo el mundo. Vemos flotillas, naves nodrizas, objetos que solo se ven con infrarrojo, etc. Por tanto, con esto podemos confirmar que aquellos que nos crearon están con el Padre, le sirven. Y el día que regresen, vendrán con Él, pero ya no para complacerle en su voluntad creativa, sino tendrá que ser en la destructiva, por habernos parecido mejor ir detrás de aquellas ideas falsas que nos enseñaron en los cultos y haber vivido bajo el influjo de la maldad y de la mentira, y no de la verdad ni de la vida eterna. Pues, ¿sabían ustedes que desde la creación Dios determinó que el ser humano debía seguir y cumplir con un programa específico llamado ley? No tendrás nada ni a nadie antes que a mí. No harás imágenes, ni esculturas, ni figuras de las cosas que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni de las que hay debajo de las aguas de la tierra. No te arrodillarás ante ellas ni las adorarás, porque solo yo soy tu Dios, el fuerte y celoso, el que castigo esta maldad de los padres en los hijos hasta su tercera y cuarta generación por despreciarme. Pero también soy el que hago misericordia con aquellos que me aman y guardan mis mandamientos. No pronunciarás mi nombre en vano, porque no daré por inocente al que pronuncie mi nombre en vano. Recuerda guardarte en el día de sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás todas tus labores, mas el séptimo día es sábado, es el día de reposo de tu Señor. Por tanto, no harás nada en él, ni tú, ni tu mujer, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu empleado, ni tu criada, ni tu bestia, ni el que te visita que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que hay en ellos, y reposó en el séptimo día. Por eso bendijo el Señor el día de sábado y lo santificó. Respeta a tu padre y a tu madre para que vivas muchos años en la tierra que el Señor tu Dios te da. No asesinarás. No adulterarás. No robarás. No mentirás ni serás testigo falso contra tu prójimo. No desearás nada de la casa de tu prójimo. No desearás a su mujer. No desearás a su empleado. No desearás a su criada, ni a su buey, ni a su asno, ni cosa alguna de lo que a él le pertenece. Si solo vieron que yo hablé con ustedes desde el cielo, entonces no hagan conmigo figuras de madera, ni de piedra, ni dioses de plata, ni imágenes de oro. Si desean construirme un altar para hacerme en él sus ofrendas, solo háganlo de tierra. Mas si desean construirme un altar de piedras, que no sea de cantera, porque si usas cincel en ellas, tú mismo lo profanarás. Y no harás escalones a mi altar, para que cuando subas no se vean tus partes desnudas. Y aunque para muchos el respetar y seguir estas normas divinas pudiera representar el permanecer ligado o esclavizado a tal o cual pensamiento, regla o principio, en realidad El cumplir de manera cabal con los 613 preceptos encerrados en estos 10 mandamientos sí nos permite tener la libertad de vivir nuestra vida dentro de un margen de salud, bienestar, sabiduría, tranquilidad, paz y prosperidad. Pues, aunque pudiera considerarse irónico, esto ciertamente es una realidad que nos beneficia, primeramente porque el hombre lograría de esta manera mantener una armonía entre su ser y su creador. Asimismo, causaría que la vida terrenal se viera repleta de un cúmulo de bendiciones que darían paso a fomentar en las generaciones continuas que el respeto y amor por Dios nunca se pierda. Y no como desde hace casi 2000 años ha venido aconteciendo, que el hombre se ha alejado de Dios por ir detrás de sus muñecos, aunque sin tener vida en sí mismos, nada pueden hacer. Y es que esto es tan absurdo y grotesco que, sabiendo ya que nuestro Padre tiene a su disposición un gran séquito de sabios y siervos celestiales que incondicionalmente cumplen con su voluntad, y Él se enaltece en ellos, al mismo tiempo que los bendice y procura, los hombres sigamos comportándonos como si fuéramos unos estúpidos que solo vienen a la vida a cumplir con ciertas funciones y a morir para ser olvidados y para ser reemplazados. Cuando conocemos la historia descrita en el Antiguo Testamento, fíjense que nos podemos dar cuenta de que Dios desde la creación ordenó una serie de principios para vivir, que por todas las generaciones del mundo y no de un solo pueblo, debían cumplirse de manera precisa para tener la dicha de ser del agrado del Padre y alcanzar la eternidad en base al cumplimiento de la ley, la cual no nació con Moisés en el monte Sinaí, sino que recuerden ustedes que Adán y Eva fueron los primeros en conocer los mandatos celestiales, así como también Abraham, Noé, Jacob y demás antecesores de Moisés. Y esto es tan cierto que en el libro del Génesis, y no en Éxodo, en donde ya aparecen los primeros decretos ordenados por Dios a los seres humanos, como la ley sobre la reproducción, ley sobre la sangre, la ley de la circuncisión, la ley de las ofrendas, etc. Y no debemos pasar por alto que si Dios le dio a conocer a su pueblo la ley en el desierto, en el monte Sinaí, fue porque después de 430 años de haber sido esclavos de los egipcios, por obvias razones, dejaron de cumplir con esta ley, mas no porque no se supiera acerca de ella, sino porque las condiciones lo ocasionaron. Hermanos, Dios nos hace una constante invitación al cumplimiento de sus leyes. Y siendo Él nuestro Creador, Padre y Señor, aún así en su humildad, Él nos dice que de cumplir, Él nos bendecirá. Pues así ha estado escrito en el libro de Levítico, capítulo 18, versículo 5, que a la letra dice: Y dijo el Señor: Guarden mis estatutos y mis leyes, y si los cumplen y viven en ellos, yo, el Señor, viviré en ustedes. Asimismo, Levítico capítulo 19, versículo 37, a la letra, es tajante y nos dice: Pon en obra todos mis estatutos y mis leyes, y jamás los olvides. Y en el caso de Deuteronomio capítulo 6, versículo del 4 al 9 y capítulo 13, dice: El Señor nuestro Dios es uno, y lo amarás con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas leyes que yo te ordeno hoy estarán siempre en tu corazón. Las repetirás a tus hijos, hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás por señal en tu mano, y estarán en tu frente, entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en las frentes de tus puertas. Y al Señor tu Dios temerás, y sólo a Él servirás y solo por su nombre jurarás. Hermanos, esa constante invitación de nuestro Padre por dar cumplimiento a sus normas, aunado a que el Señor nos ha prometido que, de ser así, la vida eterna será el premio a tal acción, sin duda alguna nos habla de que el bendito tiene preparado un proyecto para ustedes, en donde aquel o aquellos que sean hallados en su gracia por cumplir con su palabra, serán además de llevados a su lado, parte de un programa diseñado por el Todopoderoso, en donde el resultado positivo que se obtenga será el que continúe aquel hombre o aquella mujer con una vida en la eternidad que le permitirá quizá ser parte de una comitiva de Dios para tal o cual asunto, o tal vez poder desempeñar alguna actividad tan deseada durante su vida en la tierra que quizá en los cielos sea donde tenga que ser desempeñada aquella función tan añorada, o simplemente pasar la eternidad glorificando, enalteciendo y agradeciendo a Dios por tan maravillosa consideración. Pero recordemos que Dios nos advirtió que esto es algo personal, no es familiar ni grupal, sino personal. Como podemos apreciar, estimados hermanos, la ley no es más que la base del proyecto que Dios determinó para todos los seres humanos, con el cual o bien puede concedernos aún más de lo que al día de hoy nos da, o incluso acabar con nosotros por pretender suplantar al Creador con una aberrante mentira. Y es que, ¿sabían ustedes que Jesús no es hijo de María, sino que es un ser que fue creado en los cielos, traído a la tierra y devuelto a las alturas? Pero de esto hablaremos la próxima semana, en la segunda parte de esta magnífica presentación. Y nos dice nuestro querido hermano Germán Maldonado, ¿cuándo dio la orden nuestro Padre de que se hiciera la luz? Perdón, ¿cuándo dio la orden nuestro Padre de que se hiciera la luz? ¿Se refiere al sol o se refiere al universo? Bien, querido hermano don Germán, esto es muy importante. Mire usted, si usted lee el primer renglón de nuestra Biblia o de muchos textos históricos, dice que él llega y la tierra la encuentra en desorden y vacía. No habla de que él creó o moldeó nuestro planeta. A todas luces se aprecia que nuestro planeta ya existía, pero que él viene y presenta un proyecto de vida. A lo que él se refiere, porque el sol ya existía, déjeme decirle, es a que hágase la luz. Entonces, don Germán, lo que aquí se hace es que recuerde que la tierra era en aquel entonces uno como invernadero, al grado que el tipo de animales que habitaban en ella, los del Paleozoico, pues eran animales que de gruesa piel, etcétera, que se mantenían aquí comiendo puros vegetales, siendo que otros también había que eran carnívoros. Pero cuando el Señor dijo hágase la luz, en efecto, querido hermano, se refiere a que provocar que las nubes que mantenían a la tierra en un estado de como de invernadero, las nubes se despejaran para que permitieran la entrada de la luz del sol, y entonces esto floreciera a la manera en la que hoy, querido don German, lo conocemos. A ver, otra pregunta. Nuestro querido hermano don Ulises Aguirre. ¿Al principio de la creación el maestro ya estaba con Dios nuestro Padre? No, definitivamente no. Recordemos lo que dice el maestro. Y recordemos lo que dice Juan el Bautista. Dice, yo fui planeado desde el principio de los tiempos. Aquí a todas luces nos demuestran que el Padre ya sabía que el hombre íbamos a tropezar. Esto es tajante. Y recuerden ustedes que cuando se habla de la creación del maestro, nos dice, en el principio de la creación, dice, fue un proyecto, dice, fue el verbo. Mas este verbo era con Dios. O sea, al Señor se le presenta un proyecto de tener un Mesías, un mensajero. Dice, en el Señor estaba darle vida. Exacto. En el Señor estaba autorizar que este Mesías tuviera vida. Dice, porque ya con vida sería la luz para los hombres. Así es que el maestro, en efecto, desde el principio de los tiempos, él era un proyecto para la humanidad. Pero, recuerde, fue consolidado en la carroza del Padre, en su reino, y con 2 años de edad fue bajado a la tierra y entregado a María. Lo vamos a ver más a detalle, querido hermano, la próxima semana. Usted va a quedar fascinado, queridísimos. Antes de despedirnos, quiero enviar un afectuoso saludo hasta Cartagena de Indias, Colombia, a nuestro querido hermano don Fernán Andrés Torres Ortega, quien recientemente se integró a la red. Hombre, don Fernán, estuve a unos minutos de estar con usted, hombre, pero le prometo que ahora que regresemos nuevamente a Colombia a visitar nuevamente a nuestros hermanos, yo le prometo que iremos hasta Cartagena a saludarle con el respeto que usted merece. Muchísimas gracias. Sigue usted nuestros programas. Reciba mi más sincera gratitud, hermano. ¿Sabe por qué? Porque lo que usted está haciendo es confiar en lo que le dice su servidor. Pero yo le juro, don Fernán, y le pongo a Dios por testigo, que no le miento. Muchísimas gracias. Que el bendito le multiplique todo lo que tiene, que a usted y a los suyos les derroche sabiduría y que el día de su llegada, él a los suyos los tenga en su regazo y a usted él lo llame para irse con él a la eternidad. Queridos hermanos, muchas gracias por hoy esto. Sé que les gustó el programa, pero ¿saben qué? Yo quiero decirles esto. Para nuestra hermana Jaire Quiñones, etcétera, que la estuvimos esperando, no pudo ir. Para nuestro querido hermano el doctor, para nuestro hermano, ¿cómo se llama el de los niños? Wilson. Le quiero pedir un favor, mire. Como Jaire Quiñones, la hermana del doctor, su novia, la señora esposa de don Wilson, y nuestra querida hermana Jaire Quiñones, les fue imposible estar con nosotros allá en Bogotá, pero en la presentación que hicimos, en donde nuestra conferencia resultó todo un éxito, gracias a todos ustedes, queridísimos. Estoy haciendo, hermanos, lo que nunca había yo hecho. Estoy haciendo y pasándoles a ustedes tal y como se presentó allá en Colombia nuestro tema, que llevó por título Jesús, la gran programación. Para que ustedes no se queden con la idea de que, bueno, pues fue a un congreso, expuso su tema. ¿Cuál fue? ¿Quién sabe? Y como, no obstante que lo grabaron, pero difícilmente llega a nuestras manos, estoy repitiendo, queridísimos, exactamente letra por letra de lo que fuimos a exponer a Bogotá. Así es que quédense tranquilos, que lo hago con muchísimo gusto. Y sé de sobra que estos videos a ustedes les iban a fascinar. Que el bendito por siempre, Padre y Señor Dios nuestro, nos bendiga, nos colme de sabiduría y derroche sobre todos nosotros su bendición.